mañana, feliz mañana. Comenzamos el Café Mañanero. Gracias por escucharnos desde tu lugar de trabajo, desde tu coche, igualmente desde donde estés. Mil gracias. Comenzamos nuestro programa. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Comenzamos el Café Mañanero. La jornada lo presenta a esta hora, 23 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 31. Se siente el verano, por supuesto. Y de inmediato también les presentamos los indicadores económicos. Por estos días estamos más pendientes que nunca del comportamiento de la economía, cómo marcha. Empezamos dando cuenta de la cotización del euro frente al dólar. Se cotiza a 0,98. Así como lo oyen, el euro por debajo del dólar. ¿Quién lo iba a imaginar? El petróleo, $91.04. Cae un 0,54% en las últimas 24 horas. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 7.842 puntos, lo que supone una caída del 0,26%. Destacamos inmediatamente algunos titulares que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa y que tienen que ver justamente con la economía. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el tope al gas se extenderá a las grandes industrias de cogeneración. Por otra parte, trabajo bonificará el 80% de la nueva cotización por desempleo de las empleadas de hogar. Y esta es una muy buena noticia que ha ratificado en el día de ayer el presidente del gobierno. Recordemos que el sector del servicio doméstico está en manos de personas migrantes. Del contexto internacional, el Fondo Monetario Internacional ha pedido no disparar el gasto público para frenar la inflación en Europa. Continuamos repasando los principales temas de actualidad. Del otro lado del Atlántico, destacamos que el presidente de Chile, Gabriel Boric, ha anunciado cambios en su gabinete. Todo esto tras el revés cosechado en el plebiscito del pasado domingo, cuando los chilenos le dijeron no a una nueva constitución. En lo que tiene que ver con deportes, el vigente campeón arrancó con buen pie, derrotando a domicilio al Celtic. Buena pegada del Real Madrid, 0-3. Y también tuvimos el debut del Sevilla, pero no corrió con la misma suerte. Cayó ante el Manchester City, 0-3 en Sevilla. Hoy continúa la Champions. En tiempo de deportes, es decir, en Latino Deportes, sobre la última media hora de nuestro programa, le estaremos entregando toda la programación. Y también, cómo no, les hablaremos acerca de la Vuelta a España, que se ha reiniciado este martes con la 16ª etapa. Sí, se mantiene la clasificación general con efectivamente con Ebenepoel, Renko Ebenepoel, con el Bayoto Rojo, el mejor español, Henry Mas en la tercera posición, el mejor latinoamericano, Miguel Ángel López en la sexta. Hoy tendremos una etapa de media montaña. Estaremos atentos al comportamiento de la general especialmente. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Les presentamos también la noticia musical. El cantautor Juanes ha anunciado que cancela su concierto que tenía previsto para finales de año en Caracas, Venezuela. Todo esto tras unas declaraciones muy fuertes que ofreció el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, cuestionando al cantante colombiano porque apoyó el famoso concierto para la paz en la frontera. ¿Recordan ustedes cuando varios artistas, entre estos Franco de Vita también, quiero decir un venezolano, y bueno, muchos más, participaron en una iniciativa para aclimatar la paz en la región. Pues ahora se lo han recordado al anunciar que quería presentarse en Venezuela este año. Y a raíz de esos cuestionamientos en que ha hecho el chavismo, pues Juanes se lo ha pensado y ha dicho que no se presentará en el país bolivariano. Nos quedamos con su música, Juanes. Así comenzamos el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Empezamos nuestro programa con una plegaria. A Dios le pido. Ahí tenemos el sonido de Juanes, el artista que está adelantando una gira de conciertos internacional en que lo llevaría el próximo fin de año hasta Venezuela, regresando a este país después de muchos años. Pero desafortunadamente le salió al paso Diosdado Cabello, número 2 del chavismo, y le cuestionó que en algún momento apoyara un concierto, o cantara mejor dicho, en el famoso concierto por la paz que se celebró en la ciudad de Cúcuta y que buscaba llevar ayuda humanitaria a la población venezolana más necesitada. En consecuencia, los organizadores del concierto, y teniendo en cuenta que se trata de una dictadura la que gobierna el país, junto con el artista decidieron dar marcha atrás y por lo tanto los venezolanos tendrán que seguir esperando porque Juanes no cantará en Venezuela. Esto fue exactamente lo que dijo Diosdado Cabello una vez se enteró de que Juanes tenía intenciones de llevar sus canciones hasta la ciudad de Caracas. Viene un tal Juanes para Venezuela. ¿Ustedes sabían? Sí, vale. Viene Juanes. Escribe aquí, ¿ve? Ese no es el de la camisa negra. Pero negra tiene el alma. ¿No es que dice así? Negra tiene el alma. Juanes, emocionado de regresar a Caracas, Venezuela. Uno de los primeros países que apoyó mi carrera. Contando los días para verlos. Boletos disponibles a partir... Mira, estoy haciendo propaganda y todo. Para que usted vea. Boletos disponibles a partir del viernes 17 de agosto. Juanes 2022, Ticketmundo.com. Yo me imagino que todos estos impuestos están pagos. Todos estos impuestos están pagos y bien cobrados, ¿ah? ¿Eh? Juanes viene. Ese es el que cantó la canción esa, que hizo una versión, ¿vale? Que estuvo ahorita, que fue un éxito, super éxito. Despacito, ¿no era que se llamaba? ¿No? ¿No? ¿Cómo se llama el de Despacito? No, no. Ah, Luis Fonsi, este es otro. Sí, yo estoy claro en el mundo de la farándula. ¿Tú sabes? Pero claro, esto es ahorita que escribe mi amigo Juanes. En el año 22. En el año 15 escribía. Juanes, indignado con Maduro. El cantante opinó sobre el conflicto fronterizo iniciado por el régimen venezolano al ordenar la deportación masiva de colombianos. Juanes. En el 19, entrevista exclusiva, el 20 de febrero del 19, esa es la invasión. Juanes, protagonista del festival Live, ¿cómo se pronuncia? Live Aid. Venezuela, me uno para que los venezolanos recuperen la libertad. Eso lo decía él el 20 de febrero. El 22, Juanes, en ese concierto, nunca la oscuridad va a ser más grande que la luz. Bueno, y así el cantante discurre. Se ve que le hicieron un seguimiento total a cada uno de los pronunciamientos de Juanes. Y salió. Hombre, el tal Diosdado Cabello continúa. Y vale la pena acordar porque definitivamente un personaje de esta naturaleza que va hablando en tono irónico no se merece. No se merece ni siquiera darle continuidad, tanto uso, mejor dicho. Lo justo. El caso es que sus palabras más adelante terminaba amenazando de que Nicolás Maduro seguía siendo el presidente. En fin, y esto es lo que ha llevado a los organizadores del concierto a cancelar la presentación. Una vergüenza, ¿no? Pero estas son las cosas que pasan cuando impera una dictadura como la venezolana. Luce totalmente desorientado el hombre. y así es para todas las cosas. De otra forma, no se podría entender en el desastre en el que han convertido a Venezuela. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Bienvenidos al Café Mañanero, estamos dando cuenta de los principales hechos noticiosos, un repaso de las noticias más importantes del día. Bueno, lo primero para destacar en el día de hoy, miramos el calendario 7 de septiembre. Y aquí está también nuestro monólogo de actualidad. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, completa su primer mes en el gobierno. Y valdría la pena analizar cómo van las cosas. De momento, lo que ha anunciado es una reforma tributaria muy profunda. Recordemos que una manifestación en contra de una reforma tributaria lo llevó justamente al poder. Parece una contradicción. El hombre, lo primero que le ha propuesto al país es una reforma que ya ha presentado el Senado y que se está discutiendo. No sabemos qué va a traer esa reforma tributaria, si beneficios. Ese es el fin que han anunciado. Pero lo cierto es que se presenta en medio de una inflación que parece descontrolada. A todo esto hay que añadir los problemas económicos derivados de la situación a nivel internacional. En lo que tiene que ver con el apartado político, ha anunciado un plan de paz total, concesiones y concesiones a los grupos criminales que de momento le han respondido con más ataques criminales, porque al fin y al cabo eso es lo que son. A propósito, ayer el ELN se mostraba disgustado que le pusieran en la misma mesa, en el mismo nivel de los grupos narcotraficantes criminales, como si ellos no lo fueran, ¿no? En eso se resume, y es importante que lo tenga en cuenta la comunidad internacional, que los grupos guerrilleros de Colombia, más allá de ideología, o totalmente alejado de cualquier ideología que alguien pueda pensar, pues son sobre todo narcotraficantes, terroristas. Y siguiendo con sus relaciones a nivel internacional, bueno, precisamente lo primero que hizo fue anunciar el restablecimiento de las relaciones con Venezuela. Esto se puede considerar un acierto, porque en verdad Colombia y Venezuela, la población tiene una relación muy estrecha y hay colombianos en Venezuela y venezolanos hoy más que nunca en Colombia y se requieren de sus servicios diplomáticos. Ahora, al punto de defender al gobierno de Nicolás Maduro en la comunidad internacional e iniciar una campaña para que le retiren las sanciones, esto parece una idea totalmente descabellada. Y algo muy interesante, guardar silencio sobre todos los atropellos que ha venido cometiendo Nicolás Maduro, ¿no? ¿Y qué decir de Nicaragua? Colombia se ha dedicado a callar, a ausentarse cuando tienen que votar resoluciones contra el dictador Daniel Ortega, que viene violando los derechos humanos, persiguiendo a los políticos, todo aquel que le pueda de alguna forma hacer sombra va a la cárcel. Asimismo, ya no se salva ni la Iglesia Católica, la prensa, en fin. Hoy más que nunca Nicaragua está sumida en una dictadura. Y en la OEA parece contar con un nuevo aliado, Colombia. Por ahí ha salido el cuento de que tal vez estaría negociando algo de ese conflicto que tiene Colombia en La Haya, por el archipiélago de San Andrés, ¿no? Pero recordemos que esas son decisiones que toma la Corte Internacional y no pueden interferir los gobiernos. Es verdad que en algún momento invitaron a los gobiernos a sentarse y a negociar, porque de alguna forma termina afectada a la población de la zona, ¿no? También se ha anunciado que el gobierno colombiano estaría intermediando para la liberación de algunos presos políticos. Si es así, bueno, bien, en todo caso serán los resultados los que hablarán. Pero de momento, cuestionable que Colombia se ausente en el momento en que la región vota una resolución para condenar los derechos humanos. Recordemos que en Colombia está gobernando el partido político Colombia Humana y debe hacer honor a ese nombre. Y lo último, la idea descabellada de Petro de calificar el plebiscito de Chile como la vuelta de la dictadura de Pinochet. Pues no, dictaduras son las que él precisamente está defendiendo en estos momentos, la de Venezuela, la de Nicaragua y ya no se diga la de Cuba. Tal vez es muy pronto para calificar a Gustavo Petro, pero lo hacemos justamente en el tiempo, un mes ya. Sigue siendo el mismo Petro, ¿no? Que deja muchas dudas, pocas certezas y que solamente el tiempo lo dirá. En todo caso, esperamos en que logre despejar las dudas, que le vaya muy bien, porque si le va bien al presidente, pensamos que le va bien a Colombia. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa. Ya regresamos. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Escuchan efectivamente el Café Mañanero. Continuamos abordando temas de actualidad. Ayer tuvimos un cara a cara entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe de la oposición, o el principal partido de la oposición, el señor Feijóo. La verdad que fue uno de los cara a caras más esperados de la temporada. Alberto Núñez Feijóo, concretamente, líder del Partido Popular, y Pedro Sánchez. Fue un contragolpe impresionante, donde lo que se empiezan a disputar en el fondo es las generales del próximo año. Elecciones para la presidencia. Vamos entonces a escuchar algunos apartes de lo que fue ese cara a cara. ¿Usted está haciendo a lo largo de los meses que lleva al frente del Partido Popular a nivel nacional, señor Feijóo, es una muestra de insolvencia o es una prueba de mala fe? Puede, señoría, que usted actúe con insolvencia, puede que usted actúe con mala fe, pero lo que sí que queda claro, después de conocer estos meses que lleva al frente del Gobierno, es que usted no olvida quién le puso ahí. Las grandes empresas energéticas, las grandes corporaciones de este país. Decir, señoría, que a mí me han puesto las empresas es un insulto a la democracia española y es un insulto a todos los militantes y simpatizantes del Partido Popular de España. Es lamentable, señor Sánchez. Es cierto que hay muchas personas poderosas que quieren cambiar el gobierno de España. Los más poderosos son los millones de españolas y españoles que cuando tengan ocasión votarán libremente por cambiar el gobierno de España. Su intervención no es propia de un presidente. Para hacer oposición solo tiene que esperar a las próximas elecciones. Las cosas que dice no avalan esa imagen de buen gestor que usted dice tener durante estos últimos 13 años. Que sus conocimientos en materia de impuestos, señor Feijóo, si me lo permite y con todos los respetos, es justito. Me permito recomendarle que empiece pues a estudiar un poco más, a rodearse de buenos asesores y luego haga propuestas sólidas y solventes. Nadie en España cree que es más constructivo Bildu que el PP. Nadie en España cree que es más fácil una mesa de diálogo con Esquerra Republicana de Cataluña que con el PP. Nadie en España cree que vaya a proponerle más ocurrencias el PP que Podemos. Señor Sánchez, rompa con sus alianzas. Cese a los ministros que usted no ha nombrado. Cese también a los ministros que no están a la altura del momento crítico de España. Busque apoyo para acabar esta legislatura en el partido que encarna la alternativa. Bueno, que en resumen, lo más importante de ese cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Seguramente vamos a ver muchos cara a caras de ahora en adelante porque se inicia un ciclo político, repito, que tiene como meta las elecciones generales del próximo año, cuándo tendremos la posibilidad de cambiar de gobierno o continuar simplemente con Pedro Sánchez. Continuamos y ya damos paso a Adolfo Jiménez del Río. Este es el primer sorbo de actualidad y de inmediato damos paso a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el cara a cara en el día de ayer en el Senado entre el presidente Pedro Sánchez y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Y es que lo que se creía en un principio que iba a ser un enfrentamiento político entre el gobierno y la oposición se convirtió prácticamente en un cuerpo a cuerpo con dureza por parte de Pedro Sánchez contra el líder de la oposición. Y es que según lo que se resumía entre el gobierno y el PSOE, era un cuidado con lo que se desea. Y es que prácticamente y desde el principio se vio al presidente sin corbata, dando una especie de figura de enfrentamiento con el que estuviera al frente, aprovechando para desacreditarlo y orillando ese tramo todo el asunto energético y su derivada crucial en los hogares, la inflación. Y es que prácticamente todo el tiempo que se tomó en uno de los debates de 47 minutos por parte del presidente fue para desacreditar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿hasta qué punto la presencia de un presidente en el Senado sin corbata ha dado pie para pensar que tenía más intenciones de hacer campaña presidencial que de sacar adelante los planes que se pueden sacar en conciliación con otros partidos? Y también nos preguntamos, ¿quién de los dos ganó este debate? Núñez Feijóo, que fue al asunto de la inflación y del problema energético más que a atacar al mismísimo presidente Pedro Sánchez, o al contrario, Pedro Sánchez, que fue directo al ataque al líder de la oposición. Tema político del día. Gracias, Adolfo. Ya está con nosotros también Carlos Angulo y de inmediato compartimos la nota ecológica, el tema del medio ambiente, hace parte de nuestras prioridades. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. En la nota ecológica, el puerto de Tarragona anuncia un nuevo programa para ayudar a la liberación del grupo de tortugas que se encuentran en esta zona del puerto. El programa titulado Head Starting realiza que la cría en cautiverio de estos animales alcancen un peso y un tamaño suficiente que pueda favorecer su supervivencia una vez que son reintroducidas al medio marino. Se trata del primero de este tipo de programas que promueve no solamente la cría de liberación en cautiverio, sino que también permite la protección de la especie que pueda ser liberada en la naturaleza. Nacidas en la playa del Miracle en el Port de Tarragona, es así como se ayudará a la liberación de más de una veintena de tortugas, 22 tortugas bobas, que participaron en el programa de Herd Hunting, que realiza este tipo de cría de cautiverios por el programa de Santander for the Seas. Gracias, Carlos. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Nos place compartir un café con una representante del sector del servicio doméstico. Aquí en España se trata de Carolina Elías. Ella pertenece concretamente al servicio doméstico activo. Está con nosotros John Valencia, que nos va a ofrecer más detalles acerca de nuestra invitada. Pero antes, una importante introducción al tema. El Consejo de Ministros aprobó este martes un nuevo marco normativo laboral para las empleadas del hogar, que incluye entre las principales novedades la obligatoriedad de cotizar por desempleo y Fogasa desde el próximo 1 de octubre, tanto para el empleador como para la trabajadora, que en un 95%, recordemos, son mujeres. Así lo ha anunciado la vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien, sin embargo, ha avanzado también que el Servicio de Empleo Público Estatal, SEPE, va a bonificar el 80% de estas nuevas cotizaciones para mitigar su impacto en la economía de las familias que son las empleadas o las empleadoras de estas trabajadoras domésticas. El colectivo está formado ahora mismo por algo más de 373 mil trabajadoras dadas de alta en la Seguridad Social. John Valencia, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a los oyentes del Café Mañanero. Pues en nuestro contacto, nuestra invitada Carolina Elías, del Servicio Doméstico Activos, es una de las organizaciones que desde hace bastante tiempo venían demandando o vienen demandando al Estado, al gobierno español, que se les reconozca ese derecho que tiene todo trabajador de poder recibir todas las prestaciones. Ellas exigían que exactamente España se adhiriera a una de las de los llamados de la Organización Internacional del Trabajo, que pedían que se les incluyera en el régimen general de los trabajadores. Pues Carolina Elías, muy buenos días, enhorabuena por este anuncio que se ha hecho desde el Estado, por lo que a ustedes les compete, por esta lucha que han venido durante tanto tiempo. ¿Esto qué supone para todas las trabajadoras del hogar? Muy buenos días. La verdad que estamos muy contentas porque hemos venido luchando durante muchos años por esta reivindicación tan importante, que es tener los mismos derechos que el resto de trabajadores en España, y dar este paso para nosotras es muy importante, porque ¿en qué se va a traducir ahora que podamos tener derecho a paro? Pues que cuando una trabajadora sea despedida, va a tener por lo menos esta prestación que le va a permitir salir adelante durante un par de meses en lo que encuentra otro trabajo. Antes, lo que sucedía es que eras despedida y si trabajabas de interna y no tenías a dónde dormir, no tenías alquilada alguna habitación, pues podías quedar incluso en situación de calle, tener que buscar un albergue a donde poder ir a vivir, o inclusive hasta debajo de un puente. Es lamentable y triste, pero son realidades durísimas que hemos vivido las empleadas del hogar por no tener esta prestación. ¿A cuántas personas de su sector va a beneficiar esta medida anunciada por el gobierno? Pues en principio las que tú has mencionado que están dadas de alta en la Seguridad Social, que son menos de 380 mil en toda España. El problema es que el sector tiene una alta economía sumergida de casi unas por ahí 200 mil más o menos que están trabajando sin estar dadas de alta. Y esto se da por dos razones, básicamente. Una, porque hay muchas, la mayoría de las empleadas del hogar somos de origen extranjero y tenemos que tener documentación y un permiso de trabajo. Y hay muchas que no lo tienen, entonces no pueden darse de alta. Y hay otra razón que es el más triste, y es cuando son los empleadores los que no te quieren dar de alta simplemente porque no quieren. Entonces, hay muchas cosas que atajar todavía, pero creemos que a esas casi 380 mil pues beneficiará esta medida. Este es un primer paso entonces, Carolina, en torno a que se pueda regular o a que se pueda poner mayor atención a este sector que es tan importante en todo lo que tiene que ver con el entorno que se mueve en la economía y lo que supone para una sociedad el hecho de que estén estas 380.000 o más, incluyendo al sector informal, contribuyendo al desarrollo y a la economía del país. Exactamente. Nosotras ya estamos contribuyendo con nuestros impuestos, pero también hay que cotizar a la Seguridad Social para luego poder tener acceso también a esas prestaciones. Es que es clarísimo, para que un trabajador produzca y funcione bien, tiene que estar bien. Y para estar bien, lo primero, hay que tener condiciones justas y dignas de trabajo. Quisiera aprovechar la oportunidad, Carolina, para que también nos informe cómo está el sector. Nos hablaba de que más de 200.000 estarían trabajando en la economía sumergida o lo que se conoce también de forma irregular, desafortunadamente por carecer de la documentación necesaria. Quisiéramos saber en qué condiciones vienen trabajando en el servicio doméstico las personas inmigrantes. Pues mira, lamentablemente es muy cierto lo de que venimos a hacer los trabajos que los españoles y las españolas no quieren hacer. ¿Y por qué no lo quieren hacer? Que es comprensible, Jorge. Estamos hablando de que este es un trabajo con las peores condiciones laborales, junto con las trabajadoras del campo, por ejemplo, las temporeras, son las que carecen menos derecho. Tenemos jornadas interminables, que no son de 8 horas, sino de 12, 16 y hasta 24, para el caso de las trabajadoras internas que viven y trabajan en el mismo sitio y que apenas logran librar, si cumplen con la ley, los empleadores, 36 horas continuas a la semana. O sea, ¿qué significa esto? Que estas mujeres viven completamente para la familia o para la persona mayor a la que cuidan. O sea, son mujeres que apenas pueden tener tiempo para descansar, que para ir al cine, para tener amigos, para tener pareja, imagínate. ¿Por qué? Porque están encerradas en una casa trabajando para otra familia y teniendo a nuestros hijos e hijas y familiares en nuestro país de origen, se encuentran muy solas y cuesta que encuentren amigas por esa situación del encierro. Cuando logran salir y ver a otra gente, es cuando sacan a pasear al perro, cuando salen al parque con los niños. Estamos hablando de personas que por hecho de ser inmigrante y por el racismo que existe, muchas veces no nos alquilan una habitación. Los salarios son bajísimos en muchas ocasiones también, porque las familias dicen, esto es lo que hay, son lentejas, las tomas o los dejas, y en fin, están sometidas en una situación de precariedad, que es más, hay estudios que hablan de que una de cada 3 empleadas del hogar están al borde de la exclusión social, y esto es preocupante, pues, porque somos mujeres que realizamos un trabajo tan importante, pero muy desvalorizadas. Carolina, ¿cómo se está preparando la organización vuestra para asumir, para recibir este día, digamos, la fecha cero, a partir de la cual ya pueden considerar que hace parte de este régimen que les permite tener derecho a paro? ¿Cómo lo piensan celebrar, algún tipo de actividad? Y otra cosa que también le quería preguntar es si ha venido teniendo algún tipo de interlocución con la que es la ministra Yolanda Díaz, que de alguna manera ha indicado en alguna de sus intervenciones que estaban trabajando por este sector. Pues mira, quisiéramos hacer una fiesta, tirar la casa por la ventana, porque al fin tendremos este derecho, que a partir del 1 de octubre se empezará a cotizar por él y que se podrá gozar, pues, como cualquier otro trabajador, cuando este derecho ya se haya generado luego de un año de cotizaciones. Lo vamos a celebrar con actividades informativas, tanto para las trabajadoras y para los pocos hombres trabajadores de hogar también que hay, y para los empleadores y empleadoras también, para que sepan qué es la medida, cómo se implementa. En fin, vamos a tener charlas sobre ello. Y luego, respecto a tu segunda pregunta, pues mira, estamos sorprendidas muy gratamente y muy contentas, porque en efecto hemos podido tener no una, sino varias reuniones, tanto con la ministra de Trabajo como con su secretario de Estado. Nosotras ya conocíamos desde la semana anterior que este tema iba a ser llevado al Consejo de Ministros y conversamos y negociamos de alguna manera con ellos qué cosas son las que queríamos que se incluyeran, esas cuestiones tan importantes como el paro, el FOGASA, la eliminación del despido por desistimiento, la inclusión nuestra en la ley de prevención de riesgos laborales, y también lo de las bonificaciones a las familias para que el impacto de ese incremento del sobrecoste de la seguridad social no afecte sus bolsillos y esto no produzca, por supuesto, economía sumergida. Así que todo esto lo hemos venido hablando, todavía quedan algunas cosas que seguir trabajando, pero hay una gran apertura por parte de este gobierno y de la ministra para seguir luchando por esa igualdad de condiciones de las empleadas del hogar. Celebramos esta apertura y ojalá que impacte de forma positiva y que logre el máximo provecho. Por algo se empieza, dicen por allí, lógicamente, qué pena, es inexplicable que solamente hasta el día de ayer se le reconozca este beneficio a las trabajadoras del servicio doméstico en España y esperemos que se continúen logrando más conquistas laborales. Sí, y de esta forma acabar con la precariedad que tanto ha afectado de manera particular a las trabajadoras inmigrantes. Carolina, muchas gracias, muy amable, que tenga un resto de día muy feliz. Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo enorme a todas las empleadas y los empleados del hogar que nos están escuchando esta mañana. Carolina Elías, del Servicio Doméstico Activo, valorando la medida anunciada por parte del gobierno. Presten mucha atención. La bonificación del 80% de la nueva cotización por desempleo de las empleadas de hogar. Sí, que están en su inmensa mayoría en manos de personas inmigrantes. Es el momento de una breve pausa y ya regresamos con más actualidad. No, vamos inmediatamente. Carlos Angulo, vamos preparando con los titulares de los principales periódicos, cuando también tenemos por ahí listo ya el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Vamos entonces con este interesante apartado para de esta forma seguir el curso de la actualidad, el día a día, ¿no? ¿Qué se conmemora? ¿Qué se celebra un día como hoy? Pero antes de escuchar ese apartado, yo les comento por aquí que estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Es el sitio donde podemos encontrar deliciosa gastronomía colombiana en Valencia. Zona centro de la ciudad, Patacón Tostado. Vaya qué sabor. Una magnífica terraza para disfrutar esos sabores tropicales a la brisa de Valencia. Y un comedor interior totalmente acogedor. Un aire acondicionado, bien, la gente esté cómoda, disfrutando a placer. Hoy, por cierto, un merecido día de descanso, pero mañana vuelve la actividad y a partir del próximo martes, mucha atención porque va a entrar en vacaciones. También Patacón Tostado tiene derecho a vacaciones. Durante 20 días van a estar de vacaciones y aprovecharán precisamente para hacer algunas remodelaciones en el interior. En fin, mejorar las instalaciones del restaurante Patacón Tostado, sabor latinoamericano en Valencia. Ya está listo Carlos Angulo con el calendario, que es lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo. 7 de septiembre. 7 de septiembre, el día de hoy en el calendario es el Día Internacional del Aire Limpio, al igual que recordamos se conmemora el Día Mundial del Buzo. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre las efemérides del día recordamos el inolvidable cumpleaños número 73 de la reconocida cantante estadounidense Gloria Gaynor. La autora de clásicos como I Will Survive está celebrando el día de hoy sus 73 años de edad, al igual que se están cumpliendo el día de hoy 4 años del fatídico fallecimiento del joven rapero estadounidense Mac Miller. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Espero que todos estén teniendo un feliz día. Momento para una breve pausa. Y ya regresamos con más actualidad. De vuelta vamos a estar escuchando a Nicky Cuervo, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El musical Pretty Woman llega a Barcelona en septiembre. El mercado editorial español creció un 3.5% en el primer semestre del año. Blackpink ofrecerá el 5 de diciembre en Barcelona, único concierto en España. Chanel cumple un sueño al cantar el tema principal de Pinocho. Recordaremos la música de Tupac Shakur, que recibió un atentado un día como hoy, un 7 de septiembre. Y celebraremos un año más de vida con la música de Gloria Gaynor. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Avanzamos en el Café Mañanero. Bueno, nos queda mucho todavía para compartir. Quedan las tendencias en las redes sociales. El personaje del día, Nicky Cuervo, con todas las noticias del mundo del espectáculo. Y nos queda también los invitados. Hoy vamos a hablar de oportunidades para adquirir vehículo y de un tema en particular que nos trae nuestro invitado. De eso vamos a hablar inmediatamente. De manera que estamos arrancando entonces en la segunda hora del Café Mañanero. Carlos Angulo, vamos dando cuenta rápidamente entonces cómo están las tendencias en las redes sociales. Usuarios, Jorge, a esta hora está siendo el nombre de Eden Hazard. El Real Madrid inició ayer la defensa de su título en la Champions League con una goleada ante el Celtic en el que Hazard pudo ser protagonista luego de que a mediados del primer tiempo Karim Benzema resultase con una lesión de rodilla que podría dejarlo fuera unas cuantas semanas. Entre los hashtags más utilizados del día tenemos en el nombre de Rocío 1, el hashtag Feliz Miércoles, al igual que el nombre del Senado, por supuesto que va a empezar a formar parte de las tendencias, luego de que el día de ayer se realizase el primer encuentro entre el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo en la primera vez que debaten en el Senado, el que será el primero de muchos encuentros, ya que recordemos en marzo del año que viene serán elecciones por la presidencia.